Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado No damos abasto. Todo mal, adicto. Todo mal, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Le vamos a dar una noticia a todos nuestros oyentes que no sé si les va a gustar, pero es así como la noticia de la semana. ¿De Josefer o algo? De remontada, de Josefer no sé nada, pero seguro que tú sí que sabes. No. Josefer, yo no sé ni quién es, o sea, empezando por esos niveles. Pero sí que te voy a decir que la gente a lo mejor tiene como la ilusión de que esto vaya mejorando en plazo de entrega de programas, pero va a ir a mucho peor. O sea, esto se nos está yendo claramente de las manos. No te voy a decir más que yo el relato de hoy lo he hecho ahora en 5 minutos tomando un café en el bar de la China. O sea, abrir portátil. Hostia. ¿Qué habla catalán la China? ¿La de la esquina? Mejor que tú y que yo. Hostia, vi una cucaracha. Ya no he vuelto a entrar. Será tapa eso. Eso se considera tapa. Hostia, pero roja. ¿Sabes la cucaracha esa? Es que ya es un tamaño ya que asusta. Sí, que es roza tortuga. Casi en botánica o zoología. Y que vuela, que hace, tiene así como unas alas. O sea, panadera. Que hace pequeños despegues. Hostia puta, me dio una grima. El chino es muy de pasar el mocho poca cosa por el bar, ¿no? Sí, date un puntito de micro. Yo no los conozco tanto como tú, porque solo pido un café con hielo, pero que hable catalán, yo que soy de la CUP, sí. A mí eso me flipa. O sea, hombre, le pagaría claro, el doble. Claro. En este pueblo habla todo el mundo catalán, ¿eh? ¿Sí? Joder, chaval. No lo diría nunca, ¿eh? Estamos integrados aquí. Oye, ¿qué pasa? Sí, este pueblo, hombre, es aparte. ¿No has visto la estelada? Pero la es como Orgañá o algo así, no tanto, ¿no? No, pero es municipio así para la independencia. Y todo. ¿Ah, sí? Esto. Claro. Bandera estelada en rotonda, claro, y de todo. Alcalde de Convergencia y todo. ¿Convergencia o Junts pel Sí? Junts pel Sí. Claro, claro. Bueno, no. Es que Convergencia partido, ya no se atreve a usar el nombre. Partido Nacional Catalán, ¿no? ¿Es? ¿Sí? No, Partido Demócrata Catalán. Joder. Claro, es que ahora es PDN. Hostia, cómo ha caído, ¿eh? Se fue Puyol y lo dejó esto hecho una mierda, ¿eh? A ese también le pasó como a nosotros, que le salían cada vez más viajes a Andorra y que no podía hacer el programa de radio en el Parlamento. ¿Has visto ese señor que va ahí en silla de ruedas? Que dice que... Ese señor que va en silla de ruedas, el otro día estaban comentando eso en la radio y empezó a llamar gente diciendo, yo tengo un bar y este hombre viene toda la tarde. Pero a troche bueno, ¿eh? O sea, haciendo plusmarca. Tomas unos quintos. ¿Por qué la gente esta que, como así, como que ha robado así millones que tú y yo no veremos nunca, pero... Ni ellos saben lo que es. Sí, es. Cuando así, digamos, que tienen juicios pendientes y eso, sí. Su forma física así decae tanto que empiezan así como a cojear. Como Maragall con el Alzheimer, esas cosas. Sí, es rueda. Y luego así como a vestir ropa como... De lo humana un poco, ¿no? Claro, eso te lo debe recomendar el abogado, ¿no? Yo supongo que sí. Y de Madrid, porque sabes que esta gente que, sí. Que es catalá y todo, Félix Millet, Millet, hostia, que eso, claro, es el pago de la música, joder, ¿eh? Chaval. Ahí hay una de trompetas, ahí metías. Pues que ha pedido un traductor simultáneo porque su abogado no. entiende el catalán, dice. Que no hay abogados aquí o... Joder, Miguel Roca es el de la Infanta. Pues hostia, tenía curro, ¿eh? Que ese es bueno, ¿eh? Hombre, ese pavo chana, ¿eh? Hostia, ¿tú has visto la entrada del despacho ese de bufé? Hostia puta, ¿eh? Ahí te cuadras, ¿eh? Ahí no vas tú a dejar... ¿Qué tiene? ¿Leones de madera? Hostia, y guardaespaldas de estos del este, en la puerta, para romper caras. Tú ahí no entras así con el casco puesto de moto a entregar un paquete, ¿eh? Así como así. Hostia, ese, hombre, señor, ese tío ahí debe tener tinglado dentro, ese ¿eh? Ese señor está blindado, ¿eh? Ese señor tiene mails... Que cuidado, Wikilog. Que se hunde el país, no, los países, ese Cataluña hombre, y España. Ese hombre es mayor también, ya te digo. Ese hombre éramos pequeños y era mayor. No se retira, tío. Me da un asco esta puta gente. Que no se retira. Gente con tanto dinero, con gente que ya ha destrozado la suficientemente. Porque, la suficiente vida. Porque esa gente, como los abogados. Hostia, agonía, y tío. Los gestores y esos que esos estudian en ESADE y carreras de estas. Cuando te llega Félix Millet y te dice que ayer no me di cuenta, pero que me llevé del palo de la música otra carretilla llena de billetes para casa. ¿Qué le dice el otro? Le dice. Por ahí, no sé qué vamos a hacer, pero por ahí es el camino. O sea, claro. El otro le tendría que decir, vete parando, ¿no? Que tengo claro. Aquí un jaleo de números que ya no, el Excel no da, sí, no hay más pestaña. Vale. Llega un momento en que el robo es más grande ya que lo que tú puedes consumir. Claro. A tú, ese señor, el Roca ese ya, de lo que debe cobrar así como de puestos que ha tenido, porque ese hombre seguramente ha sido presidente de bancos y cajas y de pues padre como, de la Constitución. Como Clos. Claro. Ahí en Turquía, de embajador, cuando cosas ya así. Ya se te apila todo, dice, bueno, hostia, cómprate un barco. La gente que hace los millonarios. Sí. Barcos y putas y cosas así, ¿no? Claro, y cocaína. Y cocaína. Fúndetelo ahí y deja. No, no, hostia, ahí. Uf, tenemos que. Hostia, ahí al pie del cañón, que es una palabra. me da mucho asco esto de. No, no, yo aquí. La gente así cuando dice, no, porque Amancio Ortega va a la oficina cada día, tal, esto, lo otro, con 80 años, ya. Es el último que sale, hostia, tío. No, es que este hombre no, si no parase seas, se moriría como Fraga. No seas así, hombre, tío. Vaya condena llevas también no a Amancio seas Ortega. Así, claro. Y es puta agonía, porque tú a lo mejor estamos tú y yo una noche ahí en el Kentucky tomando una aceituna con un bichi o lo que sea. Y vas al lavabo y a lo mejor... Como hay que hacer cola siempre en el lavabo del Kentucky, por razones obvias. A lo mejor tus ensoñaciones dicen, estaría guay entrar y encontrarse un pollo encima de la cisterna en esa jaja. Pero esta gente no, esta gente quiere toneladas. Sueña con entrar al lavabo y toneladas de farlopa encima de la cisterna. Con un pollo ya haces la noche. ¿Qué te vas a comer? ¿10 pollos? Quieto unos días. Pero esta gente que... De asuntos propios, claro, aunque asuntos sea. Propios, que no sea. Te los descuenten. ¿Qué haces? Algún día, ¿no? Tiene... 20 pazos. Tía, que un pazo ya me puede mucho. Porque ahí hay hierba. O sea, hay que pintarlo, ¿eh? Ahí hay hierba y humedades, pero para eso. Ya, mucho verdín en los pazos, ¿no? ¿No? No hay un producto en el Leroy Merlin para quitar eso. Tía puta, que se sube el musgo ya como, desde fuera, ¿eh? Como puerta gruesa para abrir. Musgo de abajo arriba y hiedra de esa de arriba abajo, ¿eh? Hostia. Claro que ahí. Hay que entrar a machete ahí, ¿eh? No tiene humedad. Con uno, si uno ya cuidado, ya está. Tiene 20 pazos, hostia. Si ese señor, no se coge un día de asuntos propios para visitar uno, hostia. Deja ya los pazos, claro. Tío. Mira, te pilla una baguette y un blister de mortadela o lo que sea y te va a almorzar a tu pazo. Ya hostia, está, no pídete media mañana. No hacen nada. Si tú vieras a mí la sonrisa que se me pone cuando llego a la panadería los sábados o domingos por la sí. mañana y veo que queda un lente de chocolate, yo con eso... Claro. Yo con eso ya soy feliz. Un puto lente de chocolate. Que a lo mejor no me lo como ni entero. O sea, que me lo divido y me lo como en dos días. Claro, o sea. Sí, porque la subida de azúcar es importante claro, con ese o sea, trasto, ¿eh? No pienso, o sea. Mi objetivo son tan básicos, son tan primarios. Que yo me echas un Bailey ahí después de un café y ya está. Y una butifarra. Sí. Y yo ya hago. Pero esta gente... Con lo mínimo... Esta gente cuando salen en el lectura, ven la foto en el yate y ya tienen la cara vinagre. En su yate. Mirando... No miro yo mi nómina. O sea, teniendo una nómina de mierda, yo no miro ni el salario base, ni lo que me retiene, ni lo que no, ni... No miro nada. O sea, ni siquiera el banco si me ha ingresado. O sea, a lo mejor... Yo te voy a decir... A lo mejor hace un año que no cobra. Y ni me he dado cuenta. Ya. ¿Cómo se puede estar ahí... No, porque los números no salen, vamos a comprar ahí... Otro pazo. Otro pazo, ahí va... que H&M nos está así como picando la... Hostia, tío. Disfruta un poco la vida. Ya. Si tienes que tirar chaquetas de esas de pana, que saca cada invierno, de esas debes tener que tirar a miles. Destruirla, pero tú sabes que esta gente destruye las cosas. Es que ni las da. ¿Por qué no lo llevan a, no sé, a África? A USA. USA está peor que África ahora. Van a hacer una canción, se ve 50 negritos, que se llama África for USA, para recaudar dinero. Hostia, que el otro día dijeron que había como... Necesito más micro tuyo o más cerca, ¿eh? No sé si decirte cuántos millones de personas dijeron sin cobertura médica en Estados Unidos, que dijeron tantas personas ahí, o sea... Sin cobertura médica y sin cobertura telefónica también, probablemente. Hostia, la gente abandonada, ¿eh? A su suerte, esperando un torbellino de ese que le envíen a casa a tomar por el culo. Yo el otro día pensé en hacer una movida, pero claro, tú sabes que yo de tiempo también no... O sea, tú no estás bien, nunca has estado bien. Pero yo últimamente tampoco estoy muy bien. Estaba pensando hacer un crowdfunding para comprar ladrillos y enviárselos para pagar el muro nosotros. Pero en México y en Canadá. O sea, que se quede lo que es Estados Unidos cerrado, pero pagando todo el mundo. Te enviamos nosotros los ladrillos, no te preocupes, levanta ahí. ¿Ya se ha puesto a hacerlo? ¿Crowdfunding? No. Eso da pereza, ¿eh? Ya. Hostia. Te digo. Claro, eso. Tú es como la muralla china, ¿eh? No, eso tú te envalentonas, así como diciendo. Lo voy a hacer aquí, pero luego, eso cuando te descargan los planos en PDF y te hace así el cálculo. Qué reto casi, que es todo desertada, padre, ¿eh? Pero... Hostia, eso viene el aparejador y te hace el cálculo así de tochanas que te hacen falta y te dice: mira, ahora mismo tendrían que estar todas las fábricas de tochanas del planeta, sí, empezando desde ya, sin parar, para esto acometerlo. Pero eso. Pero si tienen una presa que se la ha ido a tomar por el culo los yanquis. Que arreglen la presa antes de hacer el muro. Es lo mismo que los pazos, pero con presa. La presa esa más grande que hay en Estados Unidos. Sí. Eso se ha roto. Hostia, se ha abierto una grieta ahí. Madre mía. Tápala, ¿eh? Bueno, pero eso que será Aquaplast. Pues eso no es nada. Eso no lo ha hecho Franco, ¿eh? Que Franco haciendo presas ahí. Franco tampoco hacía muchas. Él mandaba hacerlas, pero la hacían los prisioneros. Voy a hacer un cálculo. ¿Cuántos? Pero necesito un dato tuyo. ¿De altura? ¿De ladrillos? Porque lo que es el largo lo puedo calcular con Google Maps para saber cuántos ladrillos necesitamos. Pero de alto, ¿cuántos deben ser? Para que no pase gente. ¿Tres metros? Tres metros pasa. ¿Cuatro? Eso hay que darle. Ponemos cinco para curarnos en salud o más. ¿La de los israelites? ¿Cuánto sube eso? Me parece que sube 10 metros por ahí. ¿10 ¿eh? Metros? Y me parece a doble cara. Como a doble cara. O sea, que hay que hacer dos muros para que pasen, exacto, soldados por en medio. ¿No? O sea, ese rollo. Exacto. Claro, porque eso con uno. Con un muro no haces. No te sirve. Eso tienes. El muro de Berlín era uno o dos. Era bajito. La gente saltaba ya lo loco. Sí, pero porque eran de disparar también los del otro lado. Y alambre de arriba, del que duele. Concertina de esa que fabricaban en España. Eso lo fabrican aquí. Si lo voy a medir. Y voy a pedir presupuesto a una fábrica de. ¿Dónde? ¿Tú qué sabes? ¿Poliñao? En el papío de ladrillo de Tochana, sí. El papío lo papío hay. Claro. Pues voy a pedir presupuesto y ya yo se lo mando a Trump. ¿Qué será? info@trump.com o .net, porque va de chulo. Yo lo mando, no me corto un pelo. Pásale precio. Porque el tío este ahora se está haciendo el loco y ahora queremos todos el muro. Claro, pero si eso ya lo tenía que haber hecho. Oye, ¿tú crees que hay algún país? No, ya te voy a decir. ¿Del planeta donde vendan alambre? Aparte de España. ¿Alambre? ¿Sabes el alambre? ¿Las concertinas? ¿El que no, duele o el normal? El alambre. El alambre. El de cerrar los pollos. El de cerrar los pollos, pero así como en madeja. Así como un. Sí. Un manejo de. De alambre. Que solo venden aquí en la ferretería. O sea, tú vas y a una en el chino, ferretería. ¿No? Y en el chino. Hostia, pero fuera no. Yo creo que no. Que es un producto como muy de aquí. Aparte, no debe tener, ¿no? Como, salida. O sea, como traducción o algo, ¿no? Wire, en inglés. Wire. Es que mi sello se llama Filferro, entonces a veces lo he tenido que buscar. Por ejemplo, wire es alambre. W-I-R-E. Bar wire es el de espinos. Hostia, pues entonces sí que debe existir, ¿no? Hombre, los campos de concentración arriba había matojo, como tapias. Ya. Ese rollo, hacer así una bola arriba para que no pase nadie. Es que lo veo un producto así como... Lo que puede que no haya es estaño en bobinas. Hostia, estaño, ¿eh? ¿Todavía se hacen bobinas o han pasado lingotes o cosas? Ya debe estar prohibido eso, son de las cosas, ¿no? Se salía una humareda que te hacía toser aunque no fumase. Claro, porque eso lleva estaño y resina, lleva como los dos productos a la vez. ¿Ah, sí? Claro. Pero eso yo hace que no sueldo nada, wow. Igual 25 años, desde que tenía doble pletina probablemente. Hostia, joder, yo tengo un soldado ahí JBC, ¿eh? Pero eso lo debe hacer el mismo señor, en Molín de Rey, ¿eh? Aquí lo mismo. Hecho, hombre. Sí que veo bandera independentista, sí, ahora que lo dices. Claro, ¿tú sabes que el otro día estuve, pasé por la puerta del ACFA? ¿ACFA? ¿Te suena? Sí. Lo, hostia, ovillos de esos de paja también por ahí. También, ¿eh? Nada. Con los carretes, esa gente, claro, a la que... Se hacía cámara de cartón y carretes sí, de dentro. Sí. Hostia, había soledad, ¿eh? Te voy a decir. Y Fotoprint debe ir en camino, ¿no? Fotoprint debe ir muy así. Hace jarritas ahora, así, con fotos de perros, sí. Ya, y alfombra de ratón. Ya. Puzzles. Claro, cosas de estas. Se busca esos otros nichos de mercado. Sí, porque revelar fotos también hace tiempo que no voy. Ya. La última vez que fui, fui a revelar fotos y me dieron unas que no eran mías, que salían chavalas en pelota. Y chavales en pelota. Buenas, ¿eh? Y te las quedaste. Escaneé y devolví. Claro, eso es que... No por nada, ¿eh? No para tocarte ni nada de eso. No, en el foro de colaboración ciudadana apareció una de una tía en pelotas con snorkel y gafas de buzo. Sino para chantajear o lo que sea. Claro, pues... eso se llama sextorsion. Extorsión con sexo. Oye, ¿cómo está la gente, no? Con el sexo. Con todo, en general. No, o sea, entiendo. Muy con el sexo. Ayer salía una señora en el programa este de citas, de cuatro. Fist Date. Hostia, hace que no lo veo. Me cago en Dios, puto trabajo. Estoy como Amancio Ortega, pero con los libros y los discos. Hostia, qué programa. Había una señora así que decía, hostia, como el 80% de la relación de pareja, sí. O el, me parece que dijo, el 80 o el 90% es sexo. Es sexo. Que yo dije, hostia, si hubiera dicho... El 30 ya me hubiera parecido como que es mucho. El 30 ni en sábado, te voy a decir. Como que es mucho. Pero, hostia, al decir 80 o 90, claro, me quedé un poco así apesadumbrado. O sea, supongo que al pavo se le puso la polla como la nariz de Alf, ¿no? Así no, arrugada. El pavo huyó. Te voy a decir, ¿sabes cuando llega el momento ese que sientan a los dos juntos? Sí, para pedir una segunda cita. Pues el pavo no llegó ahí. No llegó. Dijo... Hostia, he recibido una llamada importante y me tengo que ir. Hostia, voy a por Viagra y vuelvo. ¿Cómo huyó, eh? Hostia, ¿cómo la vio? Pero la pava, pero hostia, súper fuera de sí, ¿eh? Que quería polla, vamos. Pero no polla normal, polla poder querer. O sea, es legítimo querer polla. Hostia, pero otra cosa es el pavo, sudores fríos ahí diciendo, hostia, está. Que me gusta mucho ese programa. ¿De qué edad estamos? Espera, que me ubique yo. ¿De qué edad estamos hablando? Tenía de 38 años, pero aparentaba como 54. Ya me encarta, ya. Así como ahí la... es legítimo querer polla. Ahí lo entiendo. Sale. Me hace mucha gracia porque ya han salido varios casos. De señoras así que le sacan ahí un... Cuidado, que es el Día Internacional de la Mujer. Ya. No, si a lo mejor, o sea, yo es que para esto no tengo mucho filtro y puedo decir cosas que... Pero salen muchas señoras que les presentan así como a un chaval delante. Sí. Y entonces el chaval dice, no, porque a mí me gusta el excursionismo, me gusta tal esto, lo otro, uh-huh. Tal. Y entonces... Vida sana, digamos. Exacto, cuando le preguntan a la señora, ¿qué te parece tal, esto, lo otro? Bueno, a mí es que me gustan más malotes, así. Me gusta. Es que se vayan de puta y no me lo digan, ese rollo, ¿no? Claro, el concepto es que es demasiado bueno para mí. Y yo pienso, digo, ¿es demasiado bueno para una persona? O sea, porque a mí, sí. Yo esto, si estuviera a la inversa en ese programa, sí. Y ahí me traen una chica como que es buena persona, sí. O sea. No me veo saliendo y diciendo, hostia, no, es que a mí no me traigas buena persona, tráeme una hija de puta que me va mucho sí. Mejor, o sea... Alguien que me amargue la existencia más de lo que ya la tengo. Claro, ¿en qué momento te parece mejor una persona mala que buena? Te voy a dar otro dato, como amistad, conoces a alguien en un bar y ya en el minuto uno decirle, eres demasiado bueno para mí. Apártate de ese taburete y que venga un navajero. Claro. ¿Qué concepto es ese? Porque yo no lo entiendo. Pues no me entiendo a mí mismo, voy a entender a las mujeres. Pero, ¿en qué momento una mujer le dice al chaval así que están sentados, dice, me has caído súper bien, eres súper majo, todo me parece súper bien, pero es que eres demasiado bueno? Ya. ¿Qué te quieres? ¿Que te he hecho una sartén de aceite hirviendo? Hostia, o sea, que te mata a pellizcos cuando te despistas. ¿Qué haces, digamos, así como...? O sea, hacer adelantamiento suicida cuando te llevan el coche. Exactamente. Diciendo, claro, entrar así como patada voladora a los Bruce Lee, así claro. Tirarla de... Que vaya, que la mañana de los jueves que las tiene libres se vaya a los bancos a firmar hipotecas a tu nombre. O... Claro, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el problema de que una persona sea buena para tener una relación con ella? Digo yo, ¿eh? Porque a mí no me pasa. ¿Y de qué tipo de maldad estamos hablando? ¿Que lo mandes a por queso de ese que sabe solo a plástico y coja el más fuerte del súper? ¿Qué maldades? Claro, ese general. O sea, todo como, en vinagre, pues cebolleta, no, caparrones. A mí me gustan más malotes, tal. O sea, y yo siempre pienso, porque no es una chica que lo haya dicho, sino que son varias. Ya. Y dejan al pavo así como petao. Me sabe mal por el chaval, porque el chaval va con su buena predisposición. Va así como tolerante, diciendo, hostia, yo quiero conocer a una persona, me parece bien, tal, esto, lo otro, me gusta cocinar. O sea, como una persona así que dice, hostia, pues ha bañado el chaval. Joder, sí. ¿No? Que dice, hostia, te hace a lo mejor una tortilla de patata, pues bueno. Pero cuando le estás así dando la argumentación, sí, a mí también me gusta bailar, me gusta esto, el campo, todo esto, lo otro... Ah, pues muy bien. Y sale allí y le dice, ¿qué te ha parecido? Y dice, que es demasiado bueno para mí. Pero además, que es como muy cobarde que se lo dicen a un tercero. Al indicado no se le dice eso. Eres demasiado bueno para mí. Se le dice siempre a un tercero. Porque si no, el otro te dirá, bueno, vamos a empezar desde cero, hija la gran puta. Y empezar ya a meter claro, fuelle. Claro, pero puedes tener... una oportunidad como malo. Claro, o sea, no sé, otra excusa, ¿no? Yo entiendo que la palabra... que buscan, en esos sí. casos, no es malo. O sea... igual es perverso... Exacto, ¿no? Es otra palabra que la gente hay no una que decir. Hay muchas chicas que usan ahora, que a lo mejor es la palabra que es empotrador. Ah, o sea, a lo mejor empotrador. Bueno, pero un empotrador puede sí. ser una persona, bellísima persona. Sí, ¿eh? Amancio Ortega podría ser un empotrador. ¡Hombre! La de trabajadores que habrá empotrado por ahí. Pero... tiene el pazo lleno. Claro, o sea... te puede gustar más fuerte, menos fuerte. Sí. Más sucio, menos más, sucio. Más sucio. O sea, te puede gustar, pero cada uno le gusta a las personas como le sale los huevos. Pero entre bueno y malo, sí. creo que no hay discusión. O sea, a una persona no le puede gustar a una persona mala. Pero que no te vayas tan a la antropología, a lo mejor. Entre una brava buena y mala, la buena. Claro. Así es que no hay duda. Todo lo bueno. O sea, ¿qué quieres? ¿Patatas con ketchup? ¿Congelas? Esas son las malas. Ah, a ti. Aparece un hijo puta por la puerta. Y aparece una buena persona. ¿Y que, en qué momento dice? No, no. Manda a tomar por el culo buenazo que ya me quedo con el hijo. Y que esas chicas tienen muy mala vista para lo que son las relaciones amorosas. Porque a un hijo puta, en un segundo lo calas. O lleva claro. corbata de tecnocasa, algo le ve. Claro. Que dice, menudo hijo puta. Claro, claro. Si eso ya se ve. Claro. No vas a fallar, ¿eh? Las probabilidades de pillar un hijo de puta medio bueno son altísimas. Pero eso se da, puede que se dé también más en chicas que en chicos, porque no veo en los chicos que van a esos programas, no veo que como yo me gustaría una chica así como más mal. O sea, no utilizan ese, a lo mejor te utilizan... te voy a decir una cosa, de un detalle que me ha parecido muy importante. Probablemente la chica es más honesta y dice, yo quiero un malo. Yo tengo ahora mismo dos amigos con novias veneno, pero muy, muy veneno, que dicen que son buenas. No, no. Puto veneno que te has echado a la espalda. No, es buena. En el fondo es buena, tía. Eso dice el hombre. Pero es mala. Claro. La mujer es honesta. Dice, no, yo quiero un malo y es malo. No te es voy que, a engañar. Fíjate tú, el hombre cómo es. Es que no lo sabe ni ver, ¿eh? Que no. A lo mejor está viviendo con el enemigo ahí en casa. Uf. Y claro. Que a lo mejor luego, después de 15 años... se separa estas cosas que pasan hoy en día y te decía, es que me estaba amargando la existencia, ¿no? Pero si eso ya te lo dije yo hace 15 claro, años. Claro. Y tú, 20 años después, quieres acabar como amigo. Claro. De puto demonio ese de mujer que te echaste. Claro. La mujer en eso es más honesta, hay que felicitarla. Sí. Al final. No sé. Parecía si... en esta conversación que iban a acabar mal ellas y han acabado bien. Bueno, nunca se sabe. No, si esto no es acabar bien. A lo mejor las mujeres, hay algunas que están de acuerdo con nuestras apreciaciones, ¿eh? Que tú y yo, como... si casi no estamos de acuerdo tú y yo, ¿cómo claro, va a estar? Claro, a lo mejor tú y yo, no sé, ¿Cuándo nos hemos equivocado nosotros? De 30 años de radio, 25, ni una vez todavía. Hoy remontada, ¿eh? Hoy remontada, chaval. Hostia, igual la ¿eh? Gente escucha esto y ya la hemos cagado, ¿eh? ¿Cómo puede ser que un equipo tan de mierda, o sea, que está haciendo fútbol de mierda y todo eso, lleva dos semanas dando la trisca, siendo una cosa casi imposible, por no decir imposible? Sí. Dando la chapa con la remontada. ¿Te puedo hacer yo mi vaticinio? Dime. Empieza el partido. 1-0. ¿A favor de quién? Del Barça. Del Barça. Antes del descanso. 2-0. 2-0. Empieza segunda parte. Minuto 15 o así. 3-0. ¿Qué dice? Contraataque. 3-1 y a dormir. Ajá. Mira, esa me ha parecido buena. Yo creo que va a ser un poco así. Va a ser como bajonazo, un subidón. Bajonazo. Sí. No guardéis. Así. Vamos a dar un consejo que damos siempre para Benicassim, para el festival y para el partido como hoy. No guardéis dar volquete a que acabe el partido. Media parte ya podéis dar volquete. Porque en el minuto 10 de la segunda vais a ir a dormir. Puede ser esa, ¿eh? Porque el Barça es... 1, 2, 3. Subir arriba, darlo todo. Contraataque, Di María. Gol. Y te vas a tu casa. En general, los catalanes somos un poco así, ¿no? Sí. Somos así como de venirnos arriba con la más mínima, pero luego de bajonazo increíble. Ya. Yeah. Somos muy de bajonazo. No sé yo si la CUP, lo preguntaré en la asamblea, a ver si admiten ese tipo de comentarios. No, el catalán... somos muy de bajuna. Y de hacer reuniones. Pero de darlo todo por perdido. Yo sobre todo. Yo soy muy de dar por perdido las guerras, ¿sabes? Antes de comenzarlas. Sí. Sí, yo soy muy de enterrar las armas antes de empezar. No me parece mala opción tampoco, ¿eh? O sea, es como así, como un realismo consumado o algo así. Bueno, vamos a ir a la canción, ¿no? Sí, hombre, sí. Hostia. Llevamos media hora. Y tanto, y tanto. Y aún no hemos hablado de nada de actualidad. Que algo debe haber, digo yo. Joder. Vamos a pinchar a los Nine Inch Nails. ¿Es larga? Le he puesto el puntero encima, pero no me dice el tiempo. No sé por qué. Deseo que sea larguita, ¿eh? 4 o así. Sí, 4 me va bien. Vale. Vamos a pinchar a los Nine Inch Nails de su EP March of the Pigs. La canción titulada March of the Pigs. Doesn't it make you feel better? The pigs have won tonight. They can all sleep soundly. And everything is alright. Bueno, al final han sido 4 minutos, han sido como... Hostia. Como 3 y pico. No sé qué me falla aquí. Te falla la musiquita de fondo. Ay, hago la hostia. A ver, el relato que lo tengo por aquí. Estoy cansado ya, Tanto moverme. Creo que tenía que ir a Alemania. Como dentro de 2 semanas, creo que no voy ni a ir. Madre mía. ¿Otra vez? Otra Joder, vez. Te van a echar. Otra vez. Voy con los alemanes. Voy a ir a Santander el día 25. ¿Quieres algo de allí? ¿De Santander? Antes paro en Baracaldo, luego Santander, luego Baracaldo y vengo. ¿Me fallan los cascos o algo? ¿Sí? No hay mucho que oír tampoco, no te creas. Igual baterías o... La batería esta es... Hostia, quería grabar Jarabe de Palo, o algo así. No, pero... Bueno, tú, son tus secretos del hipo, eso... Bueno, va. A ver... Que vamos a poner aquí. Necesita algo de fondo, ¿no? Bueno, yo la verdad que esta semana tampoco habría hecho radio, ¿eh? Pero ya, como por la semana pasada ya no hicimos, ¿no? ¡Qué va! ¡Qué va! Es que estamos en un estamos momento... Estamos desbordados, tío. Estamos en un momento... estamos en un bache, digamos. Sí, sí. Pero llevamos cuando... unos 25 años en un bache, digamos. Pero cuando pasemos de este bache... Sí. Es que estamos teniendo... Proyectos así de obligado seguimiento, viajes, curro, cambios de domicilios, cosas que, sí. que te mueven la agenda todos los días. Y que en un futuro pronto tenemos nuevo estudio. Sí. Y desde ahí entonces ya sí que... Madre mía, pero ahí podremos tener que vengan invitados a pinchar, Paco Pil o gente así. Joder. O no tanto. Y tanto. Sí. Y tanto. Eso está bien, tío. Ahí podrán venir invitados y de todo, vale. A ver si nos quedan ganas de hacer radio. Sí, exacto. Porque las ganas también es una cosa que se agota, ¿eh? Sí, oye, no va a haber relevo generacional. Yo lo pido a gritos ya, ¿eh? Ya. Iniesta también lo pide a gritos, el suyo. Iniesta aguanta media hora cada 3 partidos. Madre mía, la rodilla ya no le da. Bueno, va, vamos. Pues bueno, el doctor Arrimia, que es una persona que será insustituible cuando se jubile. Como Amancio. Ya os acordaréis. O sea, el Amancio Ortega de la radio, que es el doctor. Sí. Claro, o sea... No tengo pazos, pero... Fiel a su cita. Cada vez que se hace radio. Y aquí está, sin tirar la toalla. Ya. Ni sin pazos, ni historia, ni... Qué cansancio de vida, tío. Ya. Bueno, se le va a hacer. Que sea lo que Dios quiera. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Efímeras. Llevas toda una vida con la boca llena de quejas. Llevas, Dios sabe cuánto, maldiciendo la mayor parte de tu futuro, de tu presente y de tu pasado. Maldices cada segundo, desde el primero hasta el último de tu existencia. Señalas con tu dedo inquisidor la llegada de cada problema y malgastas todas tus energías tras cada sentencia. Además, has aprendido hasta convencerte de que todo ese esfuerzo te ayuda a conciliar el sueño mejor. We'll be right back. Luego, ya todo es dormir a pierna suelta y seguir durmiendo cuando despiertas. Todo es condenar a la suerte por tus desgracias. Todo es rendirle cuentas a dioses cada mañana. Y al caer la noche, volver a dormir tras una serie de rezos que limpiarán tu conciencia. Tras pedir perdones absurdos por todas las faltas que has cometido. Por cada crimen y por cada error. Por cada sorbo del veneno que, a ciencia cierta, volverás a sorber cuando despiertes. Para poder así seguir durmiendo entre los brazos del arrepentimiento. Tal vez la situación no sea tan grave. Tal vez sea tan solo una mala racha. Es posible que mañana cambien las tornas y amanezca un cielo despejado. Y luego cerrar los ojos en calma, a sabiendas que, haga el día que haga, saldrás a la calle abrazado a un paraguas. Por si acaso la suerte vuelve a serte aciaga. Por si acaso vienen mal dadas. Que no será a ti a quien pillen despistado. Que tú sabes mejor que nadie el valor de la mierda de vida que siempre has llevado. Y que sabes, también, que cuando no quieres más, te llegan dos tazas del mismo caldo. Atrévete, saca a relucir toda la valentía que le exiges a los demás y da el paso al frente que siempre esperas que den el resto. Elige todas las excusas para iniciar el combate y todos los miedos que llevas años archivando por orden alfabético. Muestra el rostro que te empeñas en esconder tras una máscara. No esperes a nada ni a nadie, hazlo aquí y ahora. Atrévete a vivir toda una vida como lo harían las moscas efímeras en un solo día. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. El 61, dígame. Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta, de mierda. ¿Te ha quedado claro? Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, no. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta, con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? 092. Ah, vale, vale, vale. Vale. Venga. Pero existirá esa llamada. Esa llamada de después. ¿Tú crees que les ha culpado por haber llamado a la ambulancia? Incluso decirle, tenéis el número demasiado parecido, hijos de puta, así. Pero me gusta creer pero que también sí. Se lo merecía, o sea, hay tanta gente que se merece esta llamada. Se necesitan más llamadas de estas, pero no acobardarse al final. Sabes que al final se acobarda así como diciendo, joder, hostia, me he equivocado. La gente es muy tolerante, ¿eh? Yo me doy cuenta. Sí. Esto tendría que ser descolgar el teléfono así cada día. Así tendría que ser. Así. Contestadores humanos, lo que sea. No puede ser. Somos demasiado educados, yo creo. Este chico no. Tolerancia. Al alcohol. Existe demasiada tolerancia. Aun tú viendo que cuando tú, por ejemplo, vas al banco... Sí. A cualquier gestión, ¿no? Es el banco, ese sitio donde antes te daban bolis y albornoces y ya no te dan y nada. Y ahora te cobran 100 euros por una tarjeta de crédito. Ese es el sitio. Que el otro día dijeron que salió en las noticias de que se han acabado los puntos estrella. O sea, pero, ¿no? Como diciendo, hostia, eso vas un día a la Caixa y dices, no, los puntos estrella están desaparecidos. No, no. Abriendo los telediarios con que, hostia, hoy es el último día para canjear los puntos estrella. Porque habrán abuelas. Hostia, rollo Amancio puta, Ortega, tío, que llevan acumulando puntos 30 años. Te voy a decir los dos productos que yo he conseguido con los puntos estrella. Cuando era joven. Sí. Porque yo salí de la Caixa. Cuando tuviste uso de razón. Salí de una manera. A los 31. Salí cerrando cuentas de allí, pero de manera, o sea, insultando y gritando allí, pero como se salen de los sitios. Pues de los puntos estrella esos que daban. Sí. Uno. ¿Me quitas un punto de fondo? Sí. Vale. Un taladro Casals. Que espero que Casals parece así como espero que no sea catalán, que no tenga nada que ver. Que no he sido capaz de hacer un puto agujero nunca. Porque no tira, no da fuerza, no percute. Es que... Percute, me he ido a tu mundo, Posición percutor, posición normal. Hostia, no sé qué pasa con las baterías, chaval. Ya, por eso le estabas dando fondo. Estabas subiendo el fondo porque tú no lo oyes. Tengo unos cascos... Normales. Sí, porque esto, no sé. Pues... Lleva un... Para poner las brocas, sí. El accesorio. El portabrocas este, sí, es manual, lo aprietas con la mano. Ah, no es la T. No es la llave esa. Entonces, se supone que con eso, como que ya. Pero no hace fuerza. No hace fuerza, pero que la broca empieza a girar como una loca, pero apretando eso a morir, la broca es incapaz de aguantar. Que podría llamar a Iñaki Perurena, aquel que levantaba piedras y comía cuajada y no. Hostia, las brocas como lápices. Pero tú sabes lo que es. Que lo apoya eso y no hace no hace un agujerillo en la pared. O sea, lamentable. O sea, ese taladro... Es que eso debe ir por vatios, como los amplis, ¿no? La potencia. Directamente va solo. Pero que lo acercas así, entre que la broca no gira y que lo acerca y se para... ¿Y no has pensado O sea, le pones la broca, apoyas el taladro en la pared y con un martillo golpear el taladro por detrás? Podría ser. Igual... Que yo había tenido un taladro Rino, sí, de la marca Rino, que yo me pensaba que peor que eso no yo había. Yo tuve muchos años uno que la marca era Taladrino. Pero de esos que sale así, que le daba y el motor empezaba a saltar chispas y humo, que te quemaban las manos. Pues el taladro a la puta mierda. ¿Cuántos puntos serían? Miles. Y a lo mejor eso, te digo que mire. Y lo segundo, unos cables de batería. Que los conecté al coche del vecino una vez que me quedé sin batería. Y descargaste los dos. No, salió una llama, o sea, empezó a arder los cables. Que claro, el pavo se acaba de comprar el coche, un BMW. Y yo le dije, hostia, a ver si me puede enchufar los cables que no me arranca tal. Y ya el vecino ya me miró como diciendo, voy a tener yo mi BMW. Ya. A tener que ya... Enchufado, o sea, panda, que algo se me va a pegar. Cuando vio la llamarada, fue conectarlo esto y pegó una llamarada, claro, de tensión. Que eso aguantaría 5 amperios y le metió ahí el viaje. Hostia, pero de llamarada, que se fundió en... ¡Fum! Hostia, el pavo, que no daba así abasto a desconectarlo para que no le ardiera el coche. Hostia, y ahora te lo voy a decir en serio, que no me ha dirigido mal la palabra a ese vecino, ¿eh? Hombre, normal. Desde ese momento... Arrancó, tu coche no arrancó ni de Blas, ¿no? ¿Qué va? Pero no. Si se fundió, tuve que ir corriendo a buscar unos señores, a gastarme 60 euros en unos putos cables que compré de camión, porque dije... Claro, y cuando vi los de la Caixa y vi los que había comprado, dije... Claro. Claro. ¿Y no se te ocurrió ir a la Caixa? Igual te los cambian. Hostia, se me debió ocurrir a ir, pero con el coche en marcha y empotrarlo. Hijos de puta, se puede hacer un producto. Hostia, pero eso es un producto peligroso, tío. Esa gente está jugando con la vida. Y en aquella época no había AliExpress y cosas así, claro, para comprarlo, claro, por un céntimo. Claro, claro. Que esto era lo que dice, hostia, ¿qué necesito? Voy a tirar los puntos estrella a esto. Claro. Voy a comprar un taladro que algún día necesitará hacer un agujero y unos cables. Y que dentro de tu ADN está ese planteamiento de ¿cómo me va a engañar la Caixa si es un banco? Irán de cara. Hostia puta, tío. Ya. Yeah. ¿Dónde hacían esos cables los hijos de puta, tío? Y la gente así como lloriqueando, diciendo, hostia, qué pena, se acaban los puntos estrellas, se acaba una época. No va a poder comprar los trapos de cocina de Antonio Miró. Albornoces, hostia. Salvapantalla de Jorge Lavanda. Hostia, qué asco, ¿eh? Qué asco de banco de... Catálogo era tocho, había cosas. Claro, ¿eh? De mierda, tutiple. 2 millones de puntos para una entrada en Por Aventura por la tarde, el día de San Juan. Hostia puta, tío. Cuando... Es que era lamentable. Era lamentable. Ya. Y te hacían un favor esa gente, ¿eh? Como que te premiaban por tu fidelidad. Sí, como decir, hostia. Es un buen cliente, ha movido mucho dinero. Qué hijos de puta. ¿Por qué te daban los puntos? Por gastar con la Visa, ¿no? Era la movida. O cuanto más gastabas con la Visa, más puntos. O con la cartilla, no sé, eso era época de cartilla. Yo me suena que no, yo tenía ni tarjeta, ¿no? A mí eso me no suena es... que era por hacer pagos con la Visa. Ah, con la Visa. Me suena, ¿eh? Qué asco, tío. Me da un asco los bancos. Es algo increíble. Ya, son un mal necesario, adicto. Hostia, son un mal... Ya lo sé que son un mal necesario, pero es que me repugna. Y la gente que trabaja en ellos, más todavía, por favor, tío. Qué asco de gente. Con conocimiento de banca cero. Yo también hablo, es que tú hablas desde el resentimiento. Hostia, hablo desde el odio, desde luego, ¿eh? ¿Por qué hay esta gente que... O sea, cuando un tío... Cuando una persona entra a trabajar en un banco... Sí. Digamos que esa persona... No, ahí no va un don nadie. Ahí va como una persona, a lo mejor, con empresarial, ¿eh? Económica. ESADE. ESADE, o sea, como con carreras. Luego... Con másters que le han costado ahí a lo mejor 6.000 eurazos. Pues tú, ese tío que ha tenido un currículum, aparte de ser un pelota, aparte de enchufado, de todo eso, para entrar en el banco, vas allí y hay un tío diciéndole, no, aquí abres esta ventana y ves, y cuando te diga, hostia, pero eso ya tendría que ver, eso ya lo tendría que traer, ¿no? Claro. Estudiado. Claro. Abrir ventanas y cerrar ventanas, ¿no? Hostia, siempre y explicándole a alguien, ¿no? Porque mira, ¿no ves? Para que te deje hacer esta operación, tienes que abrir esta ventana. Joder, pero este tío, ¿dónde ha estado haciendo los putos máster? Que le han cobrado 6.000 euros. Claro. Sabe abrir una puta ventana. Lo único que saben es hacer trozos de folio con el Word de cosas que solo se pueden hacer en el cajero, que los viejos no saben hacer. Pues si tú estás ahí trabajando, hazle al viejo, sácale el dinero. ¿Que tú a un pavo de eso le llevas una letra adosada? ¿Qué? ¿Una letra adosada? No sé qué es eso. Pero porque ya no se hacen cosas de las de antes, de verdad. ¿Pero para qué servía una letra adosada? Joder, una letra... ¿Adosada? Claro, o sea, era un dinero en un papel que tú, por ejemplo, era como dinero en efectivo. Sí. O sea, tú, alguien te hacía un pago, ¿no? Sí. Por ejemplo, 2.000 euros. Sí, un pagaré. Un pagaré, pero sí. Tú un pagaré lo tienes que cobrar tú. Sí. Pero una letra no, tú la puedes adosar a alguien. Y que la cobre el otro. No he entendido el concepto. O sea, tú, por ejemplo, sí. A mí... Uno es como un vale de 25 euros del Zara. O sea, es un dinero que lo puede cobrar cualquiera. ¿Como un billete? Sí. ¿Al portador? Pues... Esos hijos de puta... Sí. Ya no... No saben nada, solamente... Tengo así como un fondo de inversión así súper seguro... Donde solamente hay 80% de riesgo y las 5 empresas más punteras de una bolsa ahí en Tailandia, o yo qué sé. Y si lo haces antes del juez, te regalamos un taladro. Ya ni eso, ¿eh? Es que se ha perdido. Para darte el 0,75% a lo mejor. Cuando yo era Ruiz Mateo el 10%, hombre. Estaba ahí con los cheques esos de Clesa. Y lo metiste en la cárcel. Y lo metiste en la cárcel. Pues da tú el 15%. Da ese hombre, daba el 10%. Claro. Y, de, te met, y lo metes en la cárcel y tú interés. Me estás dando el 3. Te tenían que fusilar. ¿Qué 3? El 0, 0,75 si te arruinan la vida con ellos. O sea, mira. Si tienes 4 tarjetas de crédito, 2 nóminas... Cuando yo era pequeño, iba con mi madre por las mañanas a hacer recados, como los niños pequeños. Hostia puta. Y ya me entraba en el banco, estirando de la mano y yo planeando sobre la rodilla hasta la ventanilla. Y me regalaban un TVO, el Cabayford, libro, vinilo, caramelo, boli, me regalaban de todo. Y aún así no me gustaba ir. ¡El libro de Naranjito! ¡Hombre! ¡Te daban pueblos de Cataluña! ¡El disco de 12 super éxitos! ¡Manualidades! Claro, el Cabayford, la revista. Antes... Había caramelos, te respetaban ahí a... A los niños, ¿no? No nos la chupaban porque éramos menores. Y había personal, o sea, que tú ibas a pedir a lo mejor 100.000 pesetas y ese hombre... Te las daba. Te daba 100.000 pesetas. Ahora no hay dinero en el banco. ¡Qué va! Tú dices, tú ahora dices 100.000 pesetas, que serán... 600, tienes que avisar 3 días 600 antes. Euros, ¡puf! Tú ahora vas así, como recién abierto el banco, le voy a buscar 600 euros. ¡Eso es un puto drama! Ya... No tienen. Ya no es que tienen que sacar dinero de su bolsillo. No es que tengo que abrir la caja fuerte. No. No. Lo pido. claro. Pido que venga en el camión mañana, que a mí me han dicho, no, porque necesitaría sacar. Y dice, pues me lo tienes que decir porque tengo que avisar al camión, sí. O sea, a... Que hay un tío que los imprime en casa, los billetes o algo. No, pero, ¿estamos locos o qué? O sea, si te viene aquí un Urdangarín que necesitará aquí a millones, ¿esta claro. gente cómo saca los billetes de 500? El coche es hacia Andorra. Si tú pides... Es que no me extraña que la gente se lleve el dinero fuera. Bolsas de deporte y para arriba. Tú el dinero que tienes en tu banco, tú vas a sacarlo, que es lo normal. Seguro que en Andorra va al banco a por 1.000 euros y te lo dan. Y te lo dan en el momento. Claro, ¿cómo no se lo van a llevar allí los ricos? Pero que abre un cajón. Abre un cajón. 1.000 euros. Abre el cajón, claro. Aquí tiene usted. Claro. No, no. Espere a ver si tengo en el cajero. Ya. Hostia, que le vas a extraer al cajero por detrás, por las tripas, le vas a sacar 1.000 euros. O sea, pero ¿qué sí. clase de banco tengo es más yo, tengo más yo en la cartera, casi. Hostia puta, tío. Ese es el gran cáncer del país. El país en sí. Es el puto cáncer, ¿eh? Teníamos que... Pero nosotros no somos de quejarnos, adicto. No nos hemos quejado en la puta vida. Teníamos que buscar soluciones a todo esto. El otro día, ¿sabes qué me dijo una persona así? Me dijo uno de un banco. Me dijo que esto está... Un señor me dijo, no, tranquilo, estate tranquilo porque esto está regulado por el Banco de España y por la CNMV. Y ya le dije, ¿tú sabes que el expresidente de la CNMV y del Banco de España están ahora mismo sentados en un banquillo, en un juicio? Y el banco se quedó así como petado y dice, no, pero no tiene relación con esto. Y digo, no. Hombre, debe tener alguna. Con esto no sé, pero que están ahora mismo delante de un juez, eso te lo digo yo. O sea, que si esos señores son los que tienen... Esos son los avalistas. Hostia, se hizo el silencio. Hombre, se podía cortar ahí la tensión como un pudding, ¿no? Diciendo, no, porque esto está regulado por el Banco de la España, tal, esto. Le digo, ya, es que la gente que regula eso era la gente que se iba de putas a las 3:30 del mediodía. Con la tarjeta black. Con la tarjeta black, claro. Hostia puta, tío, qué asco de... Y me decía, no, porque claro, es que la gente, hostia, se cree que los bancos son el problema y los bancos son la solución. Claro, hacemos lo que dice la ley, ya, claro. La ley hostia, también está un poco podrida. Hostia puta, tío, qué asco. Mira, vamos a terminar ya el programa, quede lo que quede, porque ya estoy hasta los huevos. A mí me parece bien, pues acabamos arriba, en lo alto. Doy los datos, tú ya relaja. Ya. ¿Has hecho alguna vez submarinismo? No he hecho, porque el fondo del mar me da cosa. Ya, y la superficie que... también porque está más sucia, pero te voy a decir que... Luego hay que hacer como una descompresión, que yo no sé, apneas y cosas. Ahora tienes que hacer eso. Creo que es apretar la nariz, soplar fuerte, alguna movida así. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite casi todas las semanas. Podéis localizarnos en Facebook de Colaboración Ciudadana, info@colaboracionciudadana.com, en nuestra web colaboracionciudadana.com, en los podcasts de iTunes, de iVoox y de todo. Cerramos el programa con REM, de su último disco Accelerate, la canción titulada Supernatural, Super Serious. ¡Deu! ¡Deu! Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in disguise. At the summer camp where you volunteered, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers, and nobody cares. And you cried and you cried. He's alive, he's alive. If you call sky.